más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos en comunicación con Sergio Najabetian, de director de discapacidad, del área de discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, porque estos días han hecho una actuación para pedir certificados de discapacidad para la gente de la Provincia de Buenos Aires, un certificado de discapacidad único. Quiero que nos cuente, Sergio, cómo es este trabajo de la Defensoría y cuál es el fin que se ha realizado. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por el llamado y por permitirnos difundir esta recomendación que hemos sacado al gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sí, cuéntenos de qué se trata. Resulta ser que en la Provincia de Buenos Aires, la ley 10.592 establece que para que las personas con discapacidad puedan obtener el pasaje gratuito de media distancia, o sea, el interurbano y el de corta distancia, tienen que tramitar un pase de transporte. Como consecuencia de eso, y viendo que durante años el trámite de ese pase es tortuoso, demora muchísimo tiempo y que produce una seria dificultad, para no decir una seria discriminación, con personas discapacitadas de otras provincias, en donde si quieren viajar en forma gratuita en la Provincia de Buenos Aires tienen que tramitar dicho pase, y obviamente que no lo van a poder conseguir rápidamente, porque el atraso que tienen en la actualidad es de aproximadamente 6 meses. Ah, mucho tiempo. Muchísimo, y al hacer averiguaciones nos han informado que no hay material para confeccionar las credenciales correspondientes. ¿Qué es algo? O sea, ¿qué tenemos? Sí, sí. Primero, una discriminación con personas con discapacidad de otros municipios. Segundo, trámites tortuosos de demasiado tiempo para las personas discapacitadas que viven en nuestra provincia de Buenos Aires. Y tercero, un gasto que se podría ahorrar tranquilamente al implementarse el sistema que tiene Nación. Por ejemplo, que con el certificado único de discapacidad más el documento nacional de identidad es suficiente para obtener el pasaje gratuito. Claro, perfecto. ¿Eso se implementa ya en otras provincias? Perdón, no le escuché. ¿Que esto se implementa en otras provincias? ¿En otras provincias se puede viajar simplemente con esto? Mire, yo creo que sí, que en otras provincias pueden hacerlo. No tengo conocimiento de todas las provincias de la Argentina. Sí, sí, sí, sí. Pero como nosotros somos defensoría de la Provincia de Buenos Aires, claro, y a su vez, dentro de la Provincia de Buenos Aires está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, y casi todos los transportes salen de la terminal de Retiro, está bien que son transportes nacionales, y muchos transportes nacionales circulan dentro de la Provincia de Buenos Aires, y muchos municipios no cuentan a su vez con transporte propio municipal, sí, sí. Creo que ha llegado el momento de simplificar la tramitación, porque caso contrario no se puede aplicar la ley para otorgar el transporte gratuito a las personas con discapacidad. Perfecto, bueno, le agradecemos mucho entonces, Sergio Najabetian, haber estado con nosotros, muy claro además el concepto. Bueno, y espero entonces, ahora esto se presentó en la Provincia de Buenos Aires, entonces a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires. Espero que pronto se pueda presentó, sí, a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Es una recomendación de la Defensoría. Sí. Esperemos que sea tenida en cuenta y que se hagan los ajustes necesarios para poder solucionar este grave problema en las personas con discapacidad en obtener los pasajes gratuitos que marca la ley. Muchísimas gracias y esperemos que así sea. Hasta luego. Abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Continuando con la entrevista a la doctora Antonieta Prates, de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación, quiero que nos cuente cómo se trabaja en Chaco, y bueno, en este caso específicamente el acceso al agua potable para las poblaciones indígenas. Ahí cuando pasamos al tema del agua potable, el tema es ese, es la calidad del agua que se consume. Con algunas de las cajas alimentarias viene agua embotellada, lógicamente no alcanza para el consumo humano esas botellas. Después el municipio o la provincia distribuyen tanques o llenan los aljibes, porque la mayor cantidad de familias se toma agua del aljibe. Pasa que si hay sequía, el aljibe no se llena, se vacía, o sea, sí, se llena con la lluvia y después se quedan sin agua. Viene el municipio, lo llena, pero bueno, esa asistencia municipal de agua al aljibe no es regular, ni muchas veces les cuesta dinero que no tienen. Entonces toman del charco, toman de ríos muertos, como les dicen, que son reservorios naturales de agua, donde también toman los chanchos, los perros, donde igual con los animales. Exactamente. Entonces, eso sí tiene un riesgo para la salud, tiene problemas de la piel, parasitosis, como te decía, etcétera. Con lo cual, el acceso al agua potable, si bien se aumentó mucho, se empezó a hacer un acueducto, hay una red creciente de agua, lo cual es muy importante, pero bueno, hay lugares donde no llega, difícilmente podrá llegar el agua de red, pero bueno, o habilitar algún tipo de recurso, de tener una canilla en la red de agua, que ellos puedan ir a buscar, algo así, va a tener que estudiar el gobierno como para que tengan... Sí, el acceso al agua. Acceso al agua potable. Y por último, el último punto, que es muy importante, que es el acceso a la salud. Si bien los caminos, etcétera, han mejorado mucho para que la gente pueda llegar al hospital o al puesto sanitario, faltan recursos, digamos, el hospital, porque nosotros, así como visitamos los parajes, visitamos también los hospitales, que es donde la gente va, a ver cuáles son las falencias que se ven. Entonces, por ahí tienen dos ambulancias, los caminos son muy complicados, entonces la ambulancia se rompe, siempre hay alguna que está rota, alguna que hay que reparar algo, alguna que está ocupada, entonces no llegan. Y los puestos sanitarios, que hay algunos que están sin terminar en algunas comunidades. Muchas comunidades tienen y muchas no. Pero el problema fundamental que nosotros advertimos en el tema de salud es la falta, la ausencia de una perspectiva intercultural en la política sanitaria. Que esto nos lleva a una cuestión que siempre hablamos desde la Oficina Pueblos Indígenas, que es el derecho a la consulta y participación de las comunidades, donde nosotros vemos que en todos los aspectos decisorios de cualquier instancia de gobierno no se cuenta con la que afecta directamente a las comunidades, no se cuenta con la participación. O sea, es así como sufren exclusión en muchas dimensiones, sufren también la exclusión en la toma de decisiones. Entonces después, la política pública, en este caso la política sanitaria, si bien tiene una voluntad y se ve un trabajo en la política sanitaria, al no tener la perspectiva, al no considerarse la perspectiva intercultural, al no considerarse la participación de las comunidades indígenas, su propia cosmovisión, sus hábitos y demás, entonces no tiene impacto positivo en el beneficiario del sistema sanitario. Ese es el problema mayor que vemos en cuestión de salud, que cuál es la consecuencia de esto, que la persona indígena no pueda gozar de su derecho a la salud de manera plena. Esas son un poco las conclusiones de nuestra visita, y que se mantenga la medida cautelar, que siga vigente, porque realmente estas tres cuestiones, y no hablemos de las demás, pero estas tres están lejos de cumplirse de manera completa, digamos. Bueno, perfecto. Entonces, durante este año se va a seguir trabajando sobre el tema, se va a seguir haciendo un seguimiento sobre el tema, y por supuesto esto se va a presentar, todavía no se presenta. Esto se informa en la Corte ahora. En la Corte Suprema. Exactamente, se presenta en los próximos días en la Corte Suprema. En la Corte Suprema de Justicia. Le agradecemos mucho a Antonieta Prates, de la Oficina de Pueblos Indígenas, del Defensor del Pueblo, haber estado en nuestro programa de radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. Corrientes. El Defensor del Pueblo recibió vecinos de Santa Ana preocupados ante eventual depósito de residuos. Un grupo de vecinos en la localidad de Santa Ana de las Huácaras hizo una presentación formal ante el Defensor del Pueblo de la provincia de Corrientes, el doctor César Vallejo Tresén, preocupado ante el eventual depósito de residuos en el ejido urbano de esa localidad. En la reunión, el Defensor del Pueblo comentó que ya se habían iniciado actuaciones administrativas requiriendo a las municipalidades de Corrientes y Santa Ana de los Huácaras y al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente para que informen si han iniciado el estudio de impacto ambiental